de protagonistas, de gente de aquí, de la localidad, que viene trabajando y mucho desde hace un tiempo. Y fíjate vos, ¿no? Porque hoy está arrancando la primavera y vamos a hablar de algo tan hermoso como es la actividad física, la danza, y en este caso Zumba y Zumba Kids. Están del otro lado de la línea y les quiero agradecer el contacto, Débora Labasto y Magdalena Benedetto, que son las profes que dan Zumba aquí en Estación General Paz. Chicas, las saludo, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buenos días. Feliz primavera. Feliz primavera. Bueno, justo decía, fíjate vos, quedó hermoso que esta nota sea en esta jornada. Nos van a hacer mover el cuerpo todos. Así es. Eso es lo que buscamos y lo que intentamos. Bueno, cuéntenos un poquito porque, bueno, venimos desde hace un tiempo esta parte con un montón de noticias que son orgullos realmente para General Paz. Y ustedes este fin de semana han logrado algo hermoso con las más peques de aquí de la localidad. Cuéntenos un poquito, esto fue en Carlos Paz el pasado domingo. Sí, el domingo 17 estuvimos participando en las selectivas de danza de Flavio Mendoza en el Teatro del Lago, con el grupo de adultas, con el grupo de Zumba Kid, que tenemos dos categorías, que son Baby, que es de 4 a 5 años, y con la categoría Infantila, que va de 7 a 9 años. Este certamen, en esta instancia, es evaluativo. Para que se entienda un poquito, es como sí, cuando el profe en el cole te toma una prueba y bueno, y te da una nota, acá te dan un puntaje. Basado en ese puntaje podés pasar a participar en lo que son las finales de Buenos Aires, que son a nivel nacional y sudamericano. Ah, bien. Porque se compite con gente de Paraguay, de Brasil, de Uruguay y de toda la República Argentina. Bueno, basado en esto, en la categoría, se te da un nivel. El grupo de adultas quedamos segunda en lo que es show deportivo, y con las infantiles quedamos en primer lugar, recategorizadas a free dance, nos cambiaron de estilo, así que competimos con un montón de grupos, que esa fue nuestra sorpresa, porque no pensábamos que íbamos a pasar a competir con lo que era free dance, y el grupo Baby quedó en tercer lugar. Mirá qué lindo esto que cuentan, porque digo, variado, ¿no? Porque les ha ido bien con las peques, con las más peques también, con el grupo de mujeres grandes. Lo que marca la clara, digo, que le están poniendo ustedes, las alumnas, muchísima pasión y mucho compromiso sobre todo, ¿no? Así es. De hecho, nosotras siempre hablamos de que es importante el compromiso de todos lados. La disciplina de las peques, que es lo que tratamos siempre de inculcar nosotras, pero también es el compromiso de los padres y obviamente de nosotras como profes de acompañarlas en todo el proceso. No es solamente el bailar y el bailar bien, sino que es aprender, es ser compañeras, es mirar al lado y decir, che, se está equivocando, la voy a ayudar. También es prepararse antes de salir al escenario, si hay nervios, si hay ansiedad. Después del escenario es todo un proceso en el que hay que estar. Sí, y fíjate vos lo importante que decís, que no solamente van a aprender baile, van a aprender zumba. Todo esto que vos decís te sirve para la vida misma, ¿no? Exactamente. Sí. Nosotros tratamos de inculcarle a las nenas que esto no son competencias. Nosotros hablamos de que vamos a participar, nos vamos a divertir y vamos a dar lo mejor. Si obtenemos medallas, obviamente que estamos mucho más felices, pero si no, lo importante es aprender, porque de verdad, este tipo de eventos, uno va y admira el trabajo del otro también. Entonces es importante tener en cuenta esto y que las nenas crezcan también con esto. Las grandes ya lo tienen incorporado, saben de la manera que nosotros trabajamos. Nosotros no creemos en la competencia, tiene el superarse individual y grupalmente. Claro. El ganar, por decirlo de alguna forma, es ya poder juntarse, el poder estar, compartir con el resto de los grupos. Después, bueno, obviamente, como dicen, si llegan las medallas, y en este caso han llegado, y de qué manera, también eso se disfruta. ¿Y cómo continúa todo? Porque ustedes dijeron, ahora pasan a una instancia nacional y sudamericana. Así es, ahora nos toca ir a Buenos Aires, eso va a ser el, si no me equivoco, 8 y 9 de diciembre, así que vamos a arrancar trabajando mucho no solamente en la parte coreográfica, sino tenemos que ver si hacemos una mejora quizás en los trajes, pero más que nada necesitamos juntar dinero para las inscripciones, maquillaje, el viaje, por supuesto, la estadía hasta allá, así que nos tenemos que poner también mucho las pilas con eso, seguro vamos a hacer rifas, algo de comida, algún buffet, así que les vamos a estar comunicando en estos momentos, apenas tengamos lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Bueno, desde ya cuenten con la radio para ayudar a que ese sueño se haga realidad, nada más ni nada menos que en el Gran Rex, digo. Es una locura, las peques obviamente no tienen dimensión de lo que es el Gran claro, Rex, claro. Pero las grandes por ahí se miran entre ellas y dicen, no lo podemos creer, vamos a estar ahí bailando todas y todas juntas, que es lo más lindo que vamos a compartir, tomando mate, qué sé yo, hasta que se baila, porque es un certamen súper, súper largo, o sea, se hace en 2 días, entonces va a ser un momento también de compartir y va a ser muy, muy lindo. Qué lindo. Bueno, felicitaciones por eso. Cuenten con la radio para las actividades para recaudar fondos. Y la última cortita, en el 1 de octubre se viene algo lindo también. Sí, el 1 de octubre estamos organizando junto a la municipalidad de ahí de Estación General Paz una masterclass de Zumba con instructores certificados de Zumba y va a estar la representante de lo que es Córdoba, nuestra CES Sole Siena, digamos que sería lo máximo en Zumba acá en la provincia uh-huh. y en el país, porque es quien capacita a los instructores de Zumba. Así que es un evento importante. Tenemos ya convocada una serie de instructores certificados, los cuales la rompen, porque literal, yo siempre digo, tienen que ver a otros profes. Mis alumnas siempre le digo, chicas, si pueden tomar clase con otros profes, lo mejor que les puede pasar, uno siempre tiene que conocer más de lo que tiene en su casa. Claro, claro. Así que es una linda oportunidad. Recordamos, 1 de octubre, que es domingo. Domingo, 5 de la tarde, en el Polideportivo de Estación General Paz. La entrada, la verdad que es algo simplemente para poder cubrir gastos. Es una entrada de 500 pesos porque queremos que todo el mundo participe. Esta jornada también va a estar enfocada a lo que es Octubre Rosa por el mes del cáncer, uh-huh. así que es importante darle difusión en todos lados y que la gente se acerque. Uh-huh. Así que están todos y todas más que invitados. Debo, Magda, muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones y a seguir así, siendo felices con las alumnas y en todos los grupos. Che, un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Fede. Como dúo. un abrazo. Débora Labasto y Magdalena Benedetto charlando con nosotros. Linda nota.